Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, mira, arranquemos con el tema de los invitados. Esto más que nada se dijo, se mostró la lista y se empezó a decir lo de las tres recomendaciones. Y en teoría, los que ya tienen tres recomendaciones ya estarían directamente en el Mosca. Algo que yo les quiero pedir y que siempre lo dije en los mails es que lean las recomendaciones que hicieron otras personas. Y voten también, porque al final, por ejemplo, el único que votó gente, por ejemplo, que yo no conozco, que no conocía, fui yo. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, si, no sé, vos viste que Guille recomendó a una persona por esto, por esto, por esto, y vos leíste el perfil y crees que tiene que ir, recomendala también, ¿entendés? Entonces, lo que quiero decir es que revean toda esa lista y recomienden a personas que no conozcan por el profile que tienen, porque en definitiva es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, los que tengan tres recomendaciones o más, ya van directamente al Moscam y no van a pasar a revisión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso o alguna sugerencia? Hemos verificado que están todos los Mozilla reps y todos los que aparecen como colaboradores, ¿no? Rep seguro porque yo lo hice uno por uno. Después habría que ver, digamos, lo otro que habría que reverificar es cuántos de esos Mozilla Reps han cumplido su porción de Mozilla Reps y si vamos a castigarlos o no por eso, pero digo, por mínimamente entregar el reporte mensual. Pero yo lo hice. Igual con lo que decía Santiago, justamente a mí me parecía que en esta parte lo que teníamos que hacer era recomendar a los que nosotros pensamos que tenía que recomendar, porque era la primera, a ver cuándo llegan a tres. Está bien. Después, cuando revisamos la lista, decimos, sí, este me parece que va. Digo, hay algunos que El tema de obviamente la yo no red. conozco, pues el segundo, el tercer, cuarto mexicano que puso Dean, y yo ya no lo conozco, no digo, nunca mandaron un mail, no, es difícil que yo pueda decir no, más allá de que Dean dice que sí. Bueno, Dean dice que sí, confío en Odín, o sea, realmente confío en Odín, me parece, si él lo está poniendo, es que es una persona de la comunidad mexicana que debe estar haciendo cosas. Y bueno, con más razón creo que si vos confías en esa persona, deberías recomendarlo. O sea, porque ¿qué pasa? En la segunda Ese recomendación, yo o sea, recomendé un no, montón más bueno, que no había puesto yo. no, lo que yo digo es lo siguiente, que en la segunda revisión de personas, creo que ahí ya se van a meter de lleno los empleados. Entonces, ellos pueden llegar a ser mucho más verdugos de lo que somos nosotros. Entonces, si vos creés en el juicio de Odín, démosle una mano a Odín. Y aceptémoslo, ¿entendés? A eso es a lo que voy. Tratemos de salvar la mayor No, cantidad de gente que pero no entiendo podamos. qué es la segunda. Y Pero qué es la segunda revisión, o sea, si o igual. sea, O sea, ¿qué, la gente por que no qué los pasa empleados van a directamente. decidir más que nosotros quiénes van? Y no, porque en definitiva, mira, o sea, primero lo que yo creo es que van a ir todos los que hayamos recomendado porque es poca gente, es menos gente de la que esperaba de la de nuestro presupuesto. Entonces yo creo que en su mayoría van a venir todos, excepto aquellos que sean muy nuevos en la comunidad, que de nuevo dijimos que solamente iban a venir alrededor de 10, pero cuantos menos, mejor, dijo Meni. Entonces, salvo esos que son muy, muy nuevos y que no conoce nadie, creo que todos van a ir al Mosca. Lo que yo digo es que si podemos meter, o sea, si podemos evitar esa segunda revisión con la mayoría de las personas, es mejor. Es mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, el caso es revisar las que solo tengan dos y ver exactamente quién ha recomendado esas dos, ver los datos que ha puesto y tomar una decisión, incluso hablar con las personas que lo han recomendado, sabes que no sé, no. Exacto. O sea, si no sé, por ejemplo, no sé, yo recomiendo a una persona argentina. Y vos me querés preguntar, che, parece interesante lo que él hizo. Y se gana un voto. Yo, por ejemplo, recomendé gente que vi que dos personas en las que yo confío recomendaron y los recomendé. Y son personas que no conozco, pero vi su profile y vi que esas personas lo recomendaron y creo en su juicio, con tal como dice Guille. Así que si pueden darle una revisión a esos invitados, mejor. Como para agilizar las cosas. Vale, ¿Les pues parece por que ejemplo, pasemos sí, al...? pasamos a lo siguiente. Yo creo que ha quedado claro. Este es un tema muy interesante, que es el tema de que, bueno, al final de tanto hablar con Mary y con Katie, Mary cree que sí deberíamos tener un día solamente para Mozilla Hispano. Durante ese día de Mozilla Hispano nosotros deberíamos manejar la agenda y hacer un working day o charlas, lo que queramos hacer es nuestro día, lo cual era, o sea, es lo que nosotros estábamos buscando. ¿Qué beneficio tiene eso para nosotros? Que es todo un día organizado por nosotros, con las actividades para nosotros, ¿Y qué es lo que, y en qué repercute en el MOSCAM? En que el MOSCAM, si nosotros tenemos nuestro Día de Mozilla Hispano, si bien el MOSCAM va a tener cosas enfocadas a toda Latinoamérica, no vamos a tener tantos huecos, o sea, súper, ¿qué quiero decir? No, creo que no vamos a tener tantos workshops de Mozilla Hispano porque los vamos a tener durante todo ese día. ¿Se entiende? Por otro lado, hay que ver si nosotros queremos hacer ese día el viernes o el lunes. ¿De qué depende elegir cada día? En que, por ejemplo, el viernes están llegando a todas las personas, pero las personas que van a estar en ese Working Day no van a tener la experiencia del MOSCAM antes de esa reunión. Si lo hacemos el lunes, ¿qué pasa? Toda la gente que esté en ese Working Day va a haber vivido el MOSCAM, entonces podemos trabajar sobre eso. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que la gente que trabaja o estudia se va a tener que quedar un día más en Argentina. Lo que creo que comentó Chris Hoffman es que el MOSCAM empezara el viernes, viernes, sábado y el domingo el Working Day. O Claro, sea. esa es otra opción. Igual Podríamos arrancar el viernes. hoy se agregó otra que creo que todos los que estamos acá recibimos el Sí, mail ahora lo iba a de mandar. Hernán, que la gente de desarrollo quería hacer una jornada de desarrollo abierta, no solo para los del MOSCAM, pero sí que estuviéramos todos los que quisiéramos del MOSCAM. O sea, se termina transformando en una jornada de 4 días, pues no vamos a hacerla en el mismo día que alguno de los otros días y tengamos que perdernos. O sea, en verdad ahora podría llegar a transformarse, no obligatoriamente, pero en un MOSCAM de 4 días con un Summit de Mozilla Hispano y un Development Day en algún momento. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en eso, no sé si, sabes, igual yo no estoy tan interesado en eso por el hecho de que prefiero que las, o sea, que este MOSCAM sean, pues eso, más charlas entre nosotros. Sin embargo, si, por ejemplo, eso es una tarde y es una tarde para que la gente de fuera pueda verlo, yo no tampoco vería excesivamente mal que se solapen un par de horas. Más o menos, y que después de terminar nosotros el MOFCAM como tal, que sigan otras cosas, o sea, que sigan las charlas de desarrollo, por el hecho de que no sé cuánta gente de la comunidad es desarrolladora. Eso Yo creo es lo que sería. que se podría hacer el evento o al principio o al final como precalentamiento, ¿sabes? El jueves, acerca a la gente, no sé qué. Yo como lo veo es que se podría hacer el Dev Day el jueves, ¿vale? Por la tarde, jueves por la tarde y tal, con la gente de fuera, toma de contacto. El viernes empieza el MOSCAM, para no, el sábado MOSCAM Sí, y el domingo el Working Day bien. de Mozilla Hispano. Ese Sí, sería ideal. yo también. Yo creo que el Developer Day debería ser, bueno, un evento abierto a toda la comunidad de informática de Argentina y gente que quiera venir. Creo que también debería ser abierto a los invitados del MOSCAM en el sentido de, por ejemplo, si no te interesa esa temática, en vez de tener que tomarte un día más de trabajo, venís y llegás. O sea, en vez de llegar un día antes, llegás el jueves. Y después sí, yo creo que lo mejor sería el viernes y sábado MOSCAM y el domingo Working Day. Pero bueno, la idea es que pensemos o sea, durante estos días pensemos en la solución y en la próxima reunión lo comentemos justamente con Mary, Katie y Chofman. ¿Me También. van a hacer levantar un domingo a la mañana para discutir con Elena y Bernie? No, ni en pedo. Ah, bueno, y una cosa más. Katie creó un doodle para que elijamos bien qué día nos conviene. Pero bueno, yo creo que nos conviene jueves Developer Day, viernes y sábado MOSCAM y domingo Working Day. Creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Yo creo que sí. Más que nada, además, porque hacerlo el Developer Day abierto un jueves va a tener más gente que el fin de semana que no va a estar, porque la gente el fin de semana se va a ir, no sé qué. Y es fin de semana, claro. Willy, ¿qué pensás? Que la idea de, como bueno, está escribiendo justo lo que ha dicho Notador ahora, pero de que hacerlo un jueves, yo creo que eso sí que debería ser abierto a todo el mundo, de primeras. O sea, el Developer Day, seguro. Y lo de hacerlo un jueves, pues me parece mejor que el fin de semana, por lo que decís, porque no sé si la gente se irá afuera o cómo sería. Tampoco sé cuáles son los horarios más normales que puede haber allí, pero si se puede promocionar suficiente, sí que puede haber bastante gente. Yo creo. Sí, genial, sí, yo creo que también. Y aparte, bueno, creo que es una buena iniciativa para empezar a tener presencia en lo que es desarrollo en Latinoamérica, que es lo Además, que está buscando Hermosillo. la gente que venga de fuera, de los colaboradores, puede decidir si venir antes o no, si le interesa o no el Developer Day, Exacto, simplemente. sí, también es verdad. Y también, bueno, por ejemplo, Jorge Villalobos había sugerido tres personas que son muy activas en, por ejemplo, en la comunidad de desarrollo de extensiones, pero que nunca están en la comunidad ni participan. Y creo que en vez de, por ejemplo, de invitarlos al MOSCAM, deberíamos invitarlos a este Developer Day. Vienen al Developer Day, se reúnen con la comunidad, o sea, de developers de América Latina o de Argentina, y sería una buena solución para ellos. Sí, Pero si sería. son de, perdón, si igual son latinos o de habla hispana, Uno es de España y uno es de Uruguay y dos son de una empresa colombiana o Venezuela, no, de Costa Rica, ponele. bueno, yo los invitaría a todos, después si ellos no quieren El venir, tema, digo, para, yo. el tema es que tenemos alrededor de 10 cupos de para gente nueva en la comunidad. Entonces, esos 10 cupos creo que deberíamos reservarlos para las comunidades que creen que tienen potenciales voluntarios. Pero digo, para mí, más que un potencial voluntario, alguien que está siendo partícipe, aunque no conoce a la comunidad, me parece que eso tenemos muchas más probabilidades. Esa gente empieza a colaborar en la comunidad que Sí. alguien totalmente nuevo que no venga de ningún lado, digamos, Y si ya están colaborando y son activos. además hay que tener en cuenta que tenemos en la lista 91 personas. Estábamos hablando de 100, ni siquiera hemos llenado el cupo de novatos y tenemos apuntada a toda esa gente. Con lo cual yo Okay. creo que tenemos manga ancha todavía para esta gente, más novatos, hasta llegar a 100. Dale, bueno, o sea, está perfecto. Sí, se puede hacer eso, estoy más de acuerdo. Una cosa, yo creo que si Jorge ha puesto que hay tres personas que en la parte de desarrollo, que es la que menos, creo que es la que menos estamos potenciando porque no tenemos casi gente, esas tres personas y confía que o están ya haciendo algo o van a poder hacer algo, pues a mí me parece buena idea, sobre todo que Sí, estén y que vayan tanto al día de desarrollo como al como Mozcam. incluso, sí, como al MOSCAM para que, porque necesitamos a esa gente, o sea, es lo que menos tenemos ahora mismo. Bueno, genial. Bueno, entonces, bueno, también eso con más razón, reforcemos la idea de seguir recomendando a las otras personas que no conocemos y ver de ya tener preparada la lista y decir sí, todas estas personas tienen que venir. Pasemos al siguiente tema, ¿les parece? Sí. Ah, el tema de los tracks. ¿Qué serían los tracks? Los tracks son serían los distintos tipos de charlas que vamos a tener en el evento, ¿sí? Lo que tuvimos que hacer era definir la cantidad de tracks que vamos a tener y la temática de esos tracks. Entonces, vamos a tener un track de localización y engagement, que justamente se basaría en todo lo que es charlas sobre nuestra comunidad. Después tener un track sobre tecnología y los productos. Y después todo un track de colaboración y community building, ¿sí? Ahora bien, Que en esos este último es tracks. en el que se dijo que sería interesante trabajar mucho con la gente de Brasil. Bueno, sí, ahí lo que. Bueno, ahora ya vamos allá de eso, pero quiero decir una cosita más. El tema es que estos tracks tienen que tener una persona, que esa persona es la encargada de ver todas las charlas que se postulan, decir qué charla conviene, qué charla no conviene, preguntarle a los speakers de qué se trata y toda la bola. Esa persona va a ser un empleado de Mozilla, ¿sí? Pero también necesitamos a alguien de la comunidad que le ayude a ese empleado a elegir las charlas y a ver qué charlas son relevantes o no para nuestro MOSCAM, ¿sí? Que le ayude, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Para el track de lo que serían todas las charlas de nuestra comunidad, que sería el engagement track, ahí el líder de ese track, o sea, la persona que va a elegir las charlas, va a recibir las postulaciones y todo, no va a ser un empleado, va a ser alguien de la comunidad, pero que a su vez va a tener un ayudante también de la comunidad, ¿ok? Entonces, el engagement track va a ser dirigido por dos voluntarios. Los otros dos tracks, tanto el de desarrollo como el de community building, va a ser dos empleados y dos voluntarios. Vale, o sea que necesitaríamos cuatro personas de la comunidad, dos para el engagement y otras dos para las otras dos tracks, ¿verdad? Exacto. La gente que en la que yo pensé, por ejemplo, para el de desarrollo, yo pensé en alguno de los líderes del área de Labs. Por ejemplo, Lipe sería un buen líder para esa charla. Y la empleada que seguramente va a dirigir ese track va a ser Stormy Peters, lo cual es genial porque ella habla español. Para el del community building, no sé, puede ser cualquiera. Y para el track nuestro de la comunidad, o sea, nuestro y de Brasil también, creo que también podría ser cualquiera de nosotros. Yo lo que no veo mucha diferencia entre el track 3 y el track 1. Digo, además, me parece que la presentación de cada grupo local, si va a ser difícil que alguien vaya a dar la presentación de un grupo local si tiene de competencia una charla del equipo creativo o de control de calidad. Digo, me parece que son más interesantes que ir a ver cómo trabaja la comunidad. No sé, me parece que no es un track que le encuentre qué charlas se van a probar para ese track, digamos. Bueno, mira, ahora que yo estoy también viendo eso, sí, o sea, yo creo que yo tampoco veo muy clara la diferencia entre los dos tracks, pero creo que, o sea, ¿cuál era la idea con esos tracks? Que un track sea bien orientado a charlas que nosotros de la comunidad creemos necesarias, charlas dadas por nosotros, ¿sí? Charlas sobre nuestra comunidad, de nuestro estado, todas esas charlas que nosotros teníamos en mente. Y el otro son charlas más, por ejemplo, no sé, un workshop del grupo de PR, una charla de product marketing, o sea, todo ese tipo de charlas, ¿sí? Un track más bien para capacitarse y el otro track o sea, el nuestro es de charlas sobre la comunidad, no sé, Bernie quiere hablar del proyecto Encantamiento y habla sobre eso. ¿Se entiende ahí la diferencia? Por ahí en los nombres no está claro, pero así como separé las charlas, por ahí lo entiende mejor o no. Pero por ejemplo, para el tercero que decías de PR, que vamos a invitar a gente de PR, vamos a abrir a que ella, venga No, gente de PR a dar charlas. perdón, PR es de press relationship, Ah, está bien. no del grupo de Python Argentina, no, no, no. Pero bueno, eso respecto a los tags. Deberíamos definir a cuatro personas, una para la técnica, una para la de capacitación y dos personas para el tema de elegir las charlas sobre nuestra comunidad y Brasil. Y ya que estamos, lo que yo quería decir respecto a la comunidad de Brasil es, que ya lo dije en los mails, es de que tenemos que aprovechar este Moscamp para empezar a trabajar conjuntamente con Brasil y ver de qué manera podemos unir las dos comunidades o unir varios proyectos y darnos soporte mutuamente. No sé qué piensan ustedes. Sí, es lo suyo. De hecho, en estas de comunidad habría que compartir muchas cosas con ellos. Exacto. Che, bueno, genial eso entonces. ¿Qué más? Y nada, al siguiente punto, el del 5, ¿no? El 5. Bueno, ¿qué es eso? Acá vas a tener que cortar el espacio en blanco, ¿no? ¿Qué? No pasa nada. Bueno, bueno, lo del tema del día de bienvenida y todo eso, pero de eso se está encargando Guille, que está hablando con el Bar Orsay. O sea, de eso, esto depende de la comunidad argentina, que somos los que vamos a organizar el día de bienvenida. Este tema importante, el tema Sí, de... no, en verdad lo único que hay es el tercer punto, que es el buscar a los voluntarios que quieran ayudar con el evento. Que bueno, eso vamos a tener que ver cómo hacemos para poder turnarnos bien de nada, que nadie se clave siendo un voluntario y no poder participar en las charlas que quiere, digamos. Vamos a necesitar un poco de programación con anticipación. Digamos, me parece que todos los que vienen, por lo menos el grupo más grande, va a aceptar ser voluntario tranquilamente durante un tiempo, cuando, digo, va a estar dispuesto a llevar cosas cuando hay que llevar cosas. No vamos a tener que estar pidiendo por favor o teniendo que tener un grupo cerrado de voluntarios. Pero sí vamos a tener que organizarnos para que nadie se pierda las cosas que le interesen por demás. Sí, definitivamente. Bueno, después el tema, bueno, este sí que es un tema importante. Porque, ¿qué pasa? En este Moscamp tenemos mucha gente que habla español, porque la mayoría de la gente que viene es de Latinoamérica y de países de habla hispana. Tenemos alrededor de 10 personas de Brasil y después tenemos muchos empleados que hablan inglés. Entonces, la pregunta era, ¿en qué lenguaje vamos a hacer las charlas? Entonces, lo que se terminó planteando como solución cuasi definitiva, si todos aceptamos, es que el speaker, o sea, la persona que da la charla, elija en qué lenguaje la quiere dar, o sea, en el lenguaje que él se sienta más cómodo dando la charla. Si es español, español, si es inglés, inglés, si es portugués, portugués. Pero ¿qué pasa? La presentación tiene que estar en los otros dos lenguajes que esa persona no hable. Si vos la das en inglés, tiene que estar en español y en portugués. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? Y además, para los keynotes, vamos a tener, la idea es tener un equipo de intérpretes, ¿sí? Sería genial eso. Y después, una cosa más. Por otro lado, cuando nosotros mandemos el formulario de inscripción, deberíamos preguntar por qué lenguajes pueden entender esas personas, portugués, español e inglés. Entonces, de esa manera, saber cuál es el porcentaje, o sea, qué porcentaje de los invitados habla cada lenguaje. Entonces, nosotros después le podemos decir, por ejemplo, al speaker, mirá, si vos hablas en inglés, vas a alcanzar al 50% de los que estén en tu charla. Si vos hablas en castellano, vas a alcanzar el 85%, y si vas a hablar en portugués, no sé, al 30%. ¿Se entiende? Entonces, hacer esa encuesta para decirle al speaker, hablé en el idioma que quieras, pero fíjate que dependiendo del idioma que elijas, vas a alcanzar a distintas personas. Igual la... No, dale, Willy, dale vos. Solo que yo diría que si se utiliza solo que es la presentación, creo que lo has dicho, me parece. O sea, la presentación en los tres idiomas, o sea, en los tres, en inglés, me refiero a la presentación, el PowerPoint, el Keynote o lo que sea. Sí. Luego, cómo se dé la charla. Ahí ya habría que elegir, pero por lo menos que el PDF que se saque Exacto. luego, eso que esté seguro en inglés. Definitivamente va a ser así. O sea, la charla va a estar en los tres idiomas. Entonces, también vamos a tener a alguien de la comunidad que va a ayudar a traducirlo a español, a inglés y a portugués. Eso iba a decir, lo que pasa es lo que quizás podemos hacer para que sea más fácil el sistema de traducción es, en lugar de dejarlos a que cada uno hagan en Keynote o en lo que se le cante, hacerlos todos en un HTML pad, entonces que sea más fácil para, digo, que no haya que estar exportando, llevando, trayendo, digamos, están todas las charlas en un enlace en la web y vamos, digo, yo me hago voluntario para traducir al español algunos de los que pusieron en inglés, voy buscando cuáles faltan traducir, las traduzco en el HTML pad y se acabó, porque si no, entre que nos mandemos, mandá la presentación, no, la hiciste en Sí, Keynote, que totalmente, no tengo totalmente. yo, que lo hace otro fulanito, que es una porquería de mal que nadie puede ver, y ese tipo de problemas. Sí, definitivamente. Así tenemos que hacerlo. Bueno, después el tema de los vendors, pero eso se está encargando Katie y ella después, no sé, tenemos ahí en el Google Doc los vendors que ella está chequeando. Si tiene alguna recomendación la pueden hacer, alguna objeción también la pueden hacer. Tema Cuba, tema importante. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a hablar con Katie, o sea, habló con el equipo legal de acá. El equipo legal de acá nos dijo que si uno se postula para una visa personal, salió una determinada cantidad de plata postularse para el derecho de tener una visa. Esa cantidad de plata es muy grande, son alrededor de $1.500. Y una vez que uno se postula a eso, tiene el derecho para tramitar la visa que sale algo así como $100. Pero ¿qué pasa? Ese derecho, cuando vos lo pagás, lo podés llegar a recibir hasta dentro de un año después. Y por otro lado, empresas de Estados Unidos no pueden subvencionar ese derecho a gente que vive en Cuba. Entonces, Mozilla no le puede dar los $1.500 a los chicos de Cuba. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Cuando Nuqueador nos comentó que los chicos de Cuba están viendo de tramitarlo con la universidad y que eso es un trámite distinto, lo hablamos ahí con Katie y con Chossman, y Chossman dijo que se iba a hacer cargo él del tema de las visas con el equipo legal. ¿Sí? Lo que creo que deberían hacer es contactar directamente con Junior y con Eric, que son los que están preguntando tanto la Embajada de Argentina de La Habana como tienen el contacto en la universidad con un grupo de investigación, y que lo hablen ellos directamente, porque yo creo que desde el equipo legal de Estados Unidos pueden saber muchas cosas, pero no realmente desde dentro los requisitos que les están pidiendo a ellos. Sí, entiendo. Sí, calculo que tendría que ser intermediario porque no sé qué nivel de inglés tendrán los chicos. No lo sé. Eric, creo que a lo mejor un poco más. Está bien, genial. Bueno, veremos qué onda. Pero bueno, o sea, en realidad queremos que vengan. O sea, por parte de todos ustedes y todos los que están acá, queremos que vengan. Nada, vamos a ver si se puede hacer. Pero bueno, tener a Chossman diciendo que iba a dirigir eso, es muy bueno. Y después, bueno, hay también un documento donde están los goals para el MOSCAM, que eso lo pueden agarrar ustedes y leerlo. Yo la verdad todavía no chequeé, pero bueno, ya dijimos que es lo mismo, es hacer más fuertes las comunidades en Latinoamérica, trabajar mejor en conjunto, darnos la posibilidad de conocernos, poder trabajar con la comunidad de Brasil y todas esas cosas que van a poder comentar en ese documento si quieren. Y bueno, nada, eso fue todo lo que se habló. ¿Tienen Una alguna duda en general de otras cosas? cosa, el tema de la propuesta de charlas, ¿se sabe cuándo se va a abrir el plazo o demás? Después de las invitaciones, antes, La después verdad supongo. todavía ni lo hablamos, así que va a faltar, pero no lo veo como un tema complicado, ¿eh? O sea, vos por qué, ¿en qué sentido preguntas? ¿Crees que Claro, porque yo creo que debería hacerse después de las invitaciones para que ya la gente que sepa que está invitada proponga charlas, o se podría hacer antes, porque es que a lo mejor alguien propone una charla y se le tiene que invitar, no sé. Yo creo que debería ser, o sea, eso que estás planteando es interesante, pero también me llegaría a preguntarme por qué si esa persona está planteando una charla tan espectacular, ¿por qué no le estamos sugiriendo, por ejemplo? Sí, sería un No, fallo por nuestra parte. yo diría lo mismo, o sea, que se propongan las charlas después de que la gente sepa si va a ir o no va a ir. Exacto. Y por otro lado, bueno, pero esto ya es para nosotros, empecemos a organizar nuestro día de Mozilla. Ah, y una cosa más. Para el día de mo bueno, sí, comento. O sea, una cosa más. Para ese día de Mozilla, ¿creen que deberíamos invitar a la gente de Brasil? Yo creo que sí. O sea, porque si la idea es trabajar conjuntamente con ellos durante el MOSCAM para afianzar la relación, creo que nuestro World Day con la gente de Brasil es la oportunidad perfecta de mostrar todos nuestros proyectos y ver cómo involucrarnos con ellos. Sí, no hay problema porque estén, yo creo. Es bueno, además. Adicionalmente, creo que, no sé si se habló, el hecho de empleados de Mozilla que estén en el Working Day, ¿vale? Sí, el tema de los empleados en el Working Day. Eso es algo que se habló un poco en esa reunión y que yo hablé un poco el otro día también con Mary. La idea no es llenarnos de empleados el Working Day, la idea es que sea todo comunidad y que tengamos solamente aquellos empleados que pueden hacernos el aporte que estamos esperando. ¿Se entiende? Entonces, Yo creo que al menos los que hablan español deberían estar todos. no sé si estoy de acuerdo con eso porque hay algunos que hablan español y que la verdad no pinchan ni cortan. Claro, Bueno, sí, o quiero sea, decir. que haya la gente O sea, que hable español totalmente. seguro. O sea, pero Totalmente. lo que hable que tengan relación. No va a haber Exacto. una persona que haya ido al MOSCAM para organizar o no sé qué, o para decir algo, pero que luego no le interese nada lo que hagamos nosotros. O sea, que hable español, No, pero no, que no. no tenga ni nada que ver con nosotros. No, no, no, no. A lo que veo es lo siguiente, por ejemplo. La idea es que yo desde que estoy acá, yo ya sé quién es cada persona, qué rol cumple y qué beneficio nos puede dar. Entonces, la idea es que entre nosotros y yo también les pueda dar el aporte de para mí las personas que son las que mejor, de acuerdo a las charlas que elegimos y los workshops que elegimos hacer, nos convienen. Por ahí invitamos a alguna persona que no hable español, pero que no importa porque nosotros, muchos de nosotros hablamos inglés, pero esa persona es la que más beneficio nos daría y cualquiera puede ser intermediario entre esa persona y el que no habla inglés, obviamente. Pero sí, vamos a tener los empleados que realmente no, nos van a ayudar a sacar la comunidad más para adelante, definitivamente. Claro, me refiero a gente que teníamos en esa lista, como por ejemplo Laura, Juan, Ibai, etcétera. Sí. O sea, ahí yo hice esa lista con toda la gente que habla español. Pero igualmente creo que, o sea, esa lista se puede depurar. Y que hay gente que por ahí no habla español que nos convendría más traerlos. Pero bueno, lo podemos ir hablando más adelante cuando nosotros veamos qué charlas o qué workshop queremos hacer entre nosotros. Y dependiendo de eso, elegir. Me parece bien. Así que nada, deberíamos ponernos a trabajar en eso. ¿Les parece? Ah, una cosa que comentó, creo que Mary, no se la entendí muy bien, el tema del Working Day nuestro, pasarles un resumen de lo que tenemos planeado en inglés. Sí, o sea, igual eso. Sí, dijo una cosa así, de que estaría bueno empezar a escribirlo, o sea, y a planificarlo. Porque para el Working Day nosotros también, ¿sabes? Como que tenemos pensados como diferentes tracks de diferentes áreas. Exacto. Sí. Bueno, la idea es que empecemos a pensarlo y que se lo presentemos. No para que sea tipo policía, sino para estar al tanto y también ayudarnos en lo mejor. Así que si podemos hacerlo en inglés y en castellano, en dos documentos distintos, sería muy golazo. O al menos, por ejemplo, si en el castellano ponemos todos los detalles, o sea, en inglés en vez de poner todos los detalles, ponemos los puntos básicos. ¿Les parece? Sí. Willy, Guille. Sí, Willy. está todo bien. Ok, No che. sé si se nos queda algo en el tintero. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte está aclarado, empezar a trabajar en eso. Sí, yo en verdad, pero eso igual hasta tanto no se haya definido el vendor, creo que no se va a poder avanzar, pero creo que, digo, lo que en algún momento me da un poco de miedo con la contratación de un vendor es que terminemos el sábado todos en un show de tango y boleadoras, digamos. Entonces hay que ir teniendo un poco de cuidado en qué salidas organizan y que sean salidas que puedan llegar a ser interesantes y en las cuales podamos usar, nada, que la podamos disfrutar y no que cuesten $1.000.000 por ir a ver algo que no es ni argentino ni nada. Yo te entiendo lo que decís y creo que para mí lo mejor que podemos hacer un sábado y bueno, también el viernes, por ejemplo, es como lo que vimos en Berlín, que fue comida, cerveza, ambiente alemán y lleno de gente charlando en una mesa. No hubo ningún show de nada y me gusta mucho eso, pero también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que viene y está esperando ver algo de tango. Entonces No, creo tango, que algo de tango seguro, pero no un show, no show tango claro, que vale un no ir millón a tres dólares y en horas, verdad no no. ves tango tampoco, Ok, digamos. bueno, entonces, sí, definitivamente. Entonces, o sea, eso definitivamente creo que lo tenemos que De hecho, varios hablar. ya me dijeron, che, vamos a tener que ver algo de tango, ¿no? Ya me dijeron varios, sobre todo Tal los cual, o brasileros. sea, vino y tango vamos a tener que ofrecer en algún momento del Moscam, definitivamente. Yo de tango, yo tengo varias gente que puede dar algún show corto, un par de tangos, no sé, tres tangos, cuatro tangos, todos contentos porque es tango de piso, tango que todos pueden hacer una ronda y verlo bailar, y hasta, no sé, podemos inventar una cosa, pero sí, nos ahorramos el $1.000.000 ese, ven tango de verdad, la pasan bien, tomamos vino, sí, creo que algo así. Che, bueno, ¿ninguna cosita más? No, por mi parte creo que no sé el resto. No, no, por mí todo bien. No, yo también bien, sí. Bueno, genial, amigos. Entonces, nos vemos pronto, ¿dale? Vale. Abrazo. Chao. Adiós.